último programa del año. Se lanza Cumbia Masiva, terminando el 2017 por la gran y querida Radionauta FM 106.3. Aquí, de la mano de Mariano Félix, Quilmey Figueroa y Belén Garuti, quien les habla, iniciamos este último programa que titulamos Cumbia Masiva en el hermoso día de hoy. ¿Cómo les va, mis compañeros, mi compañera? Nos va perfecto. Es un día soleado, de alegría, donde Victoria Bisel asoma su... Siempre lo mismo, ¿eh? Su carita, no tiene excusas, en la puerta del último programa y lo está asomando de a poquito. Llega cuando quiere. Yo intenté que le ponga límites la operadora, pero como tiene contactos y no la pudo detener. Yo le mando un mensaje, amiga. Le dije, entra despacio. Tiene altos contactos en las altas esferas de la radio. Yo le dije, no le dejes entrar. Y no te dan bola, no te dan bola. Pero bueno, no le vamos a dar cabida. No. Bueno... Este programa, ¿qué deciros? Es el último programa del año, ¿quién sabe? Del siglo. Del ciclo. Del siglo, ¿quién sabe? No, del ciclo, no, del siglo. Del ciclo. Del ciclo electivo. Del ciclo lunar. Del ciclo capitalista. No sé, vayan pensando. Yo diría que al público oyente, sí, hacer un tipo una encuesta, un cuestionario, a ver qué quieren que hagamos el año que viene. Que continuemos, que no continuemos, que continuemos de otra manera. Pero yo no podemos atar nuestros deseos a gente que ni siquiera conocemos. ¿Cómo que no conocemos? No quiere decir bueno, algunas conocemos, otras no. No quiere decir que le vamos a dar bola. Que nos digan. Bueno, está bien. Una sugerencia, que nos sugieran. Que digan lo que quieran, digamos. Entonces nosotros hacemos lo que queremos siempre. Hola, amigas. No. Hola, Vic. Hizo como una vaca. Fui a la parada de micro con la operadora. Me enteré que no tenía la sube ahí mismito. Suele pasar. ¿Cuándo llegó el micro? O sea, que ya lo había esperado, ya estaba apuesta todo. Ah, pero improvisada. Tuve que volver a mi casa a buscar la sube. ¿Me qué perdona? Improvisada, qué no, improvisada. En todo el año no llegué tarde. El programa pasado sí. No, pero estaba trabajando. Pero bueno. Pero el programa pasado sí. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿No tenés la técnica, la famosa técnica de ya te jugaba con el tiempo, me subo igual? Hago la mímica que busco la sube. Uy, me subo igual al bondi. Y digo, ahí me prestan para la sube un poquitito, por favor. Ay, qué sonsa, me olvidé la sube, no sé. Pero, qué hacer. Y me boteo un poquito. Eso te funciona a vos nada más. Yo eso lo rehago, siempre tengo dibujado con Sharpie una línea en el medio de las tetas para que parezca que tengo un escote más prominente. Pero hoy éramos dos. Entonces no podíamos dos hacernos las bebotas. Dos chicas de clase media, tez más bien blanca, rubia una, la otra muy ¿de qué muy se me simpática. Acusa? ¿De raza superior? Exacto, beboteas un poco y te paran en el micro, caso, mi amor. No, volví a mi casa y busqué la sube y se acabó la discusión. Bueno. Bueno, no se acabó la discusión. Vos entraste, irrumpiste en este programa. Qué pin, qué pan, qué valor. Este programa está transcurriendo. Estábamos hablando justamente de que hoy será el último programa del año, pero nuestra propuesta es que sea el último programa y fin. Pero, ¿cómo no nuestra? Saben. ¿Nuestra de quién? ¿Tuya? No hubo una al parecer parte del equipo dice que hubo una decisión, parte del equipo dice que no, así que por lo tanto, por ahí no hubo tanta. Hay un consenso implícito, me parece. Puede ser. Que no es un consenso, no necesariamente es unidad total, pero hay un consenso mayoritario. Hay un consenso mayoritario, lo vamos a llevar a debate entonces en la asamblea, a la mesa chica de Cumbia Masiva, para debatir bien qué vamos a hacer en el transcurso del 2018. ¿Quiénes están en tu mesa chica, en la mesa chica del programa? Ella sola. Estoy yo con mi mamá. Con tu espejo. Con mi vieja. No, todo, digamos, la mesa chica de Cumbia Masiva somos nosotros mismos los que hacemos este programa día a día. ¿Y la mesa grande? Y la mesa grande, los invitados, los que vienen siempre, Marina Cabral. Marina Cabral, Bati de Pascual, Lorena Torno, una Cataluna, esa claro. Gente que está all the time acá. Right here. Bueno, ¿qué decir? Estamos terminando, digamos, el año y el programa con un clima ya más agradable, por suerte, que elevando un poco el ánimo, que no te cuesta tampoco caminar a la mañana y decís esto es una mierda, aunque sea una mierda ¿no? Sí, una se pone un poco más a tono con la primavera. Pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo? A vos ayer te hice un versito de la primavera, Vicky. Sí. Pero no lo podemos decir. Decilo. No lo podemos decir. Es cuando tengamos un programa nocturno vamos a poder repetir muchos versitos. Después de las 10 de la noche se puede decir. 12. que Kimei, la poeta, por fuera del aire y del y de su de los escenarios, también es poeta. Pero un poco más guarra, tal vez. Claro. Pero que rima, rima. Que rima, rima. Hoy tenemos noticias que realmente importan. Tenemos las Vicky Vicky. Tenemos nuestra entrevistada Mariela con un nuevo móvil que... La rompe. ¿Vos sabés? ¿Se comunicó con vos? Ya que es familiar tuya, donde sí, va a estar sí. hoy. Mariela viene al programa directamente porque es un evento importante. Viene a cerrar no, el año... Supuesto. Acá, está llegando ahora mismo de Seiza porque estuvo, bueno, estuvo en todos lados. Pero bueno, vamos a ver cómo termina Mariela este año. Parece que le ha hecho un clic la cabeza, ella me estuvo hablando el fin de semana. ¿Para con tarjeta ella los pasajes o con efectivo? Con la del viejo, con la tarjeta del viejo, pa. Sí. Está muy bien eso. Está muy bien. Es lo que corresponde. Tarjetió. Tarjetió. Tenemos vías de comunicación para quienes nos quieran dejar un mensaje de voz, un cariño, pedirnos algún tema musical. Tenemos el teléfono fijo que es 451-6917, 451-6917, esta querida Radionauta. También tenemos el teléfono de WhatsApp que es 221-670-5190. Oh, con todo que es el último, me dice acá nuestro compañero Matías de Pascuale del turno mañana. Vamos, 1, 2, 3, va. 221-670-5190 ¿Cuándo va a venir el cantante ese o la cantante? Ah, es cosa, Valeria Lynch. Sí. ¿Se murió? ¿Cuándo? Ah, no. Se murió vale, la otra. No, se murió. Le das más vida. Se murió María Marta Serralima. Ah, ahí está. Pero no se murió tampoco, Serralima. Sí, no. Se murió hace poco. Se murió hace una semana, amiga. Se murió hace 2 semanas, yo lo conté acá en el aire. Claro. Pero bueno, chicos. Pero tenemos que invitar a Valeria Lynch a que cante con nosotros. ¿Saben? Tengo datos de color de Valeria Lynch. Dale. Ella era muy amiga de Papo Napolitano. ¿En serio? Sí. Él decía que era la mejor cantante femenina nacional, pero que no lo decía como para que no lo bardeen los otros rockeros. Se quedaba claro que era el amigo. Eran amigos. Y hay un video que están cantando juntos que uno dice, ¿cómo? Uy. Pero sí. Vieron que la vida está llena de... misterios. El lunes pasado había una noticia que no pudo entrar en las Vicky Vicky porque, bueno, vos llegaste tarde, pero era la que Patricia Sosa y Valeria Lynch se habían peleado porque, sí. Bueno, Valeria saca un disco de rock ahora, sí. Y no convocó a Patricia Sosa. Valeria Lynch sacó ahora un disco nuevo que hace covers de un montón de canciones de distintas canciones de rock nacional. Es rarísimo lo Muy que grasa. Hizo. Grasa, puede ser la palabra. ¿Qué grasa? ¿Qué sé yo? Pues lo digo yo. Yo la banco a Valeria y ella se pelearon por algo del cumple de 15 de la hija o algo así que no entendí bien. Cantan más, dame un poco más en el disco. Valeria con ataque. Mm. Otra cosa importante de Valeria Lynch, ya que estamos en la columna de Valeria Lynch, claro. Parece. Sí, es Vale Valeria. Es pariente de David. Vale. En la columna Lynch. Columna, bueno. Ya que dentro de la columna de Valeria Lynch, Vicky, te pido que no me toques la cola porque es el último programa. Bel, pero para. ¿No le estás disfrutando ni un poquito? No tiene ninguna cosa que ver con otra, boludo. No digas que es la primera vez. Claro, por eso os digo, ya no me te lo tengo que decir al aire porque ella, entre que se apoya sobre el micrófono y alguna cosa que otra, rosa, sin querer, entre comillas, yo ya no sé qué pensar. Centrate y contá lo de Valeria Lynch, bueno, por favor. Ella de chica vendía lencería en 11 para juntarse unos mangos. Valeria Lynch. Sí, te juntaba los manguitos. Bueno, lo vi en un programa de esos que están ahora que tipo Podemos Hablar o Pedorrito, Pedorrón. Bueno, sí. Espera, pero ¿dónde vendía? ¿En un local atendía o en la calle manteaba? En un local de 11 atendía y te decía, esta bombacha es muy linda, esta tela de algodón te se viene a la vagina. Ay, me la reimagino vendiéndome en lencería. ¿Y cómo salió de ahí? ¿Qué hizo? No, simplemente eso fue los últimos años de la escuela para juntarse los mangos y luego se dedicó profundamente a la canción, a las canciones, a la musicalización de la vida. Bueno, una vez pasado los teléfonos, no, vamos a pasar, ¿qué te digo? radionautafm@gmail.com es el mail que siempre nos pasamos actualizando y mirando a ver si alguien nos siempre, manda. Siempre, claro, siempre nos mandan cosas. Continuamente. Típico. Página para que nos escuchen a vivo, a directo y los programas anteriores. Y pasados. Se siente, está en la interferencia de una radio brasileña, sí. Un pastor. Es radionauta.com.ar, página de Facebook, es Radionauta Twitter, es Radionauta FM, Instagram. No. Radionauta 200. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la de Facebook, la de Twitter y la de Instagram son diferentes si no es el mismo nombre? ¿No sería más fácil? No habrán podido. Instagram, porque no pudieron. Quiero creer. Todo distinto. Yo quiero creer que no habrán podido, Mariano. Quiero creer que esas mentes iluminadas. Fíjate, aparte la página también es Radionauta Sola. Después el mail es Radionauta FM. Mira, mira, ya nos vamos de esto de radio. Así que ya está. Ya lo podemos criticar. Estas son las críticas abiertamente. Constructivas. Sí, sí. Perfecto, Mariano, lo que estás diciendo. tenemos una página que se llama Cumbia Masiva, para que ahí si nos quieren escribir, mandar mensajes y más. La gente ha mandado igual mensajes de despedida o se equivocó y puso feliz cumpleaños. Está muy bien. La gente está como a fin de año. ¿Cómo puede? Estamos todos como podemos. Sí, pero es un cumpleaños del año anterior, del mismo día. Es verdad. Es un cumpleaños. Más o menos. Bueno, tampoco le busquemos la vuelta a todo. La explicación. Hay cosas que no. No todo es tan racional acá. Bueno, ¿qué más va a pasar hoy? Tenemos columna sentimental también. ¿De qué vas a hablar? ¿Tenés algo pensadito? Sí, tengo algo pensadito. ¿Qué tenés puestito aquí? Pensadito. Lo que tengo pensadito son gualichos. Vamos a hablar de gualichos, de conjuros. ¡Ay, sí! Gualicho, todo me dice que eso gualicho. Así que atención, porque tienen que anotar, porque para anotar qué se necesita, cuál es el mantra que hay que repetir para que se pueda cumplir el gualicho. No es moco de pavo, así que anotador, lapicera y mucha fe. Además, estamos en luna llena en Géminis. No sé qué significa eso. ¿Qué decirte? Me llegó el otro día un audio de un minuto que explicaba y yo a los 30 segundos dije, borrar. Primero quiero contar que una vez hice un gualicho. ¡Wow! ¡Wow, licho! ¿Bueno o malo? Un gualicho no. Hice un empacho. Hice con una amiga un hechizo de enamoramiento. Ah, un hechizo. ¿Y qué pasó? No funcionó. Ah, wow. Son malísima, Vicky. ¿Qué edad tenía? 2-5 tenía, creo. Sí, hace 6 meses. Me he pasado, mía. Debe haber tenido 2-5 o 2-4. Hoy tengo 2-6, que se sepa. No funcionó. Buscamos en internet. Dejá la anécdota para la columna, amiga. Ah, bueno, la dejo para la columna. Otra cosa iba a decir. Paraste a tiempo, Vic, vos, King. La luna en Géminis significa que lo que empezaste a sembrar el 23 al 25 de mayo, ya no lo recuerdo. Hoy empieza a florecer. ¿Estás hablando de la marihuana? No estoy hablando de la marihuana. Estoy hablando de sentimientos. Every day and every night we'll be together. Bueno. Cumbia masiva, cumbia. Dale. Y que se empieza a cerrar lo que empezaste a gestar el día 18 de noviembre. O algo que empezó a pasar el 18, se empieza a cerrar. No hay certezas, pero sí muchos números. Esto es cumbia masiva. Nos vamos con un temita musical, tango, cumbia. Y continuamos en Radionauta. Uy, chao. 106.3. No, sí, tus inquietudes no tienen tiempo para mis virtudes. Cumbia nene y... Nada que te toque, nada que te toque, nada que te diga, nada que te diga, nada que te muestre, nada que te muestre. Date cuenta, no hagas cuenta que... ¿Quién sos? conmigo. Ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves. Tratamos de vivir en consecuencia. ¿Qué onda? Siempre estás apurado, siempre andás corriendo. No tenés un domingo, un feriado, un desayuno en la cama, un mate que te dure dos pavas, dale. Si la única que nos queda es abrir, abrir, abrir el corazón para dar y para recibir. Amor, amor. Al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el Vitel Toné del 25 al mediodía. Pretty boy, girl. ¿Cómo están? Hola, hay Vicky. Hay que preguntar cómo están en cada sección. Es que bueno, nos agarraste preparando cosas. Estamos todos medio preparando cosas. Bueno, estas son mis últimas Vicky, por lo cual, bueno, quiero decirles antes de que empiecen que ha sido un honor haber inaugurado este segmento con mi propio nombre. Qué donde bueno. Yo me luzco, hago mis cositas. Aparte de terapia, como que lo de funciona. Lo de te lucís. Funciona igual que... Ponele. ¿Qué pasa, Mariano? Llega, tira un par de horas ahí, tú, acomodamos. No sabía que Mariano tenía algún problema personal conmigo. Me vengo a enterar ahora, al final del programa. Al final realmente del ciclo. No lo sabías. Terrible. Bueno, por ahí yo... Bueno, me luzco, hago mis gracias. Sí. La gente por la calle me dice, wow, Vicky, me has informado realmente muchísimo con las noticias de la semana. Yo no pasa nada, de nada, que... No ¿Qué pasa? Te puedo cobrar? ¿Qué te puedo cobrar? A veces me quiebro, lloramos juntos con la gente. La gente en la calle está... Bueno, es un momento difícil del ¿Cómo país. ¿Cómo puede? La gente en la calle está como puede. Y bueno, traje las últimas Vicky Vicky, bueno, bastante arbitrarias. Quiero que sepan que fin de año no he tenido mucho tiempo tampoco de contar. ¿Qué acabo? ¿Qué dije? ¿No? Exacto, a eso te referías. Hay veces que, bueno, depende cómo las haya leído. Más vale. Periodismo de investigación es este, Vicky. Esto es periodismo de investigación, todo hiper recontra chequeado. Pero más vale. Primero, bueno, les voy a contar lo que muchos y muchas ya saben de cuando Michetti estuvo en Mirtha Legrand y habló con Tenenbaum. Sí. Y bueno, dijo unas barbaridades terribles. Lo que está ocurriendo es que se está configurando un enemigo que es el pueblo mapuche. Sí. Desde estos supuestos grupos armados donde se especula muchísimo. Se está hablando, cualquier cosa se está diciendo que estos grupos se están armando como en los 70. Y así se va configurando el enemigo sin ninguna voz disidente, ya que ya no queda ninguna voz disidente en los medios de comunicación. Excepto acá. Esta es la única voz disidente que queda en este año, Cumbia Masiva. Y bueno, ya nos vamos, así que imagínense que este país va a quedar desoladísimo. Periodistas van siendo echados desde... Hoy tengo como dislexia otra vez, perdón. Los periodistas más reconocidos están siendo echados de los canales. Y ahora, termina Cumbia Masiva. Y ya la gente se va a empezar a tirar de los balcones. La gente dice, se fue Víctor Hugo. Yo creo que sí. Se van las Vicky Vicky, se fue Víctor Hugo, se fue Navarro. Y bueno, ¿quién queda? Éramos los tres, digamos, el triunvirato, nos llamaban el triunvirato de la información. Claro, el triunvirato de la información. La resistencia, bueno, ahí resistiendo con aguante. Pasaron a ser la resistencia clandestina, en la clandestinidad van a estar. Sí, vamos a traerle un mensaje de paz a la gente, igual siempre nos juntábamos con ellos y bueno, nada, hablamos un poco de la vida. Bueno, Michetti fue a lo de Mirtha Legrand a seguir hablando giladas, como siempre este gobierno cuando aparece en la televisión, pero en esta ocasión estaba Ernesto Tenenbaum, que solamente con picarla con un palito le hizo caer su discurso, que tienen muy armadito, por algún Durán Barba, por algún escritor de discurso que tienen ahí. Ajá. Que se les está haciendo muy sencillo, porque lo único que tienen que hacer es ir a la tele, repetirlo, y no hay nadie que les diga, che, pero... nada. Esto no es así. No hay un Puede treno. Ser que esto no sea tan así. Y nadie les dice nada. Entonces, esto es lo que pasa cuando alguien sí le dice, che, pero puede ser que esto no sea tan así, a una Gabriela Michetti. No se está escuchando. Bueno, les puedo contar si no se escucha. Podemos actuarlo. Vos sos Tenenbaum, Kimei. Yo soy Tenenbaum. Retransmití lo que dijo. Tenenbaum dice, che, pero... ¿qué está pasando con el tema del grupo RAM? ¿Están armados? Sí. Hay armas, dice la Michetti. Hay armas en la Corolano. Pero, ¿segura que hay armas? Y dice, sí, están estas armas. Bueno, ¿qué armas? Dice, bueno, estas que no me sale bien el nombre, de lanzas. No, lanzas. No, o sea, no. Cuchillos. Dice como que quería decir boleadoras. Y bueno, se traba ella muchísimo. Es muy interesante verlo porque de verdad ahí te das cuenta de que ninguno está preparado para un pero, para una pregunta. Porque nadie les está haciendo preguntas, pues están yendo a todo lugar donde nadie le hace pregunta y lo único que hacen es repetir un discursito. Es muy graciosa la Michetti en este video, es muy triste también. Y después Tenenbaum lo que hizo para mí mal fue que no le enfrentó demasiado, de hecho le tiró lengua porque le empezó a decir, ¿qué tenían, piedras? Sí, piedras, le decía ella. O sea, le ayudó y después le dijo que por qué matarían a una persona, dijo Michetti. Bueno, no sé, capaz que los gendarmes se asustaron, le dice Tenenbaum. Que se asuste, como que le ayudó también ahí, porque no, era porque estaban reprimiendo, claro. Esa es la respuesta. Bueno, miren el video en sus casas porque no hemos podido pasarlo, tampoco podemos hacer todo. Si pasamos el video acá tampoco lo van a poder ver, así que mírenlo en su casa. Claro, nosotros estamos acá cagados de risa viendo el video, pero ustedes no pueden acceder, así que no nos pidan más. Estuvo, poco de empoderamiento de los oyentes, claro. Y que se lo pongan en su casa. Google en Michetti Tenenbaum Mirtha Legrand, esto es como interactivo, trasciende la radio, ¿no? Y nos pueden decir mientras dura el programa qué les pareció. ¿Qué les pareció? Esto es como la cuarta pared de la radio. Siguiente Vicky Vicky. Esa le metimos sentimiento. Baila exótico. Pégate sin miedo con esta canción. Tu movimiento causa sensación. Bueno, y en la misma mismísima línea, Brandoni en una entrevista con Radio 10 con Marcelo Slotoviazda. ¿Escriben a Marcelo Slotoviazda? Sí. ¿Cómo es? Slotoviazda. Slotoviazda, le digo yo. Es Loto. Es Loto. El Barros es Esqueloto. Es Loto. Un señor muy pintón, Marcelo Slotoviazda. ¿Ah, sí? No sé, a mí me da la impresión. Tiene como porte. ¿Está bien decir así? Deporte, tiene mucho deporte. Él le hace esta entrevista a Brandoni. Brandoni, un asco. Brandoni está, bueno, es un señor devenido en un asco. Sí. Es un viejo radical, bastante rancio. Todo el tiempo decía, yo tengo 67. ¿Cuánto tiene? 67 años. No sé. Todo el tiempo repetía su edad, ya me lo olvidé. Y bueno, ¿cómo lo ves al país? Bueno, el país está en un momento muy interesante. Uh-huh. Estamos volviendo a tener respeto por las autoridades, qué sé yo. Y también habló, bueno, de todo lo que está ocurriendo con la represión al pueblo mapuche. Y esto fue lo que dijo Brandoni. Yo no sé si el partido sacó una declaración oficial, pero que hay gente preocupada por esto, sí. Como hay mucha gente preocupada, y eso ustedes no me lo preguntan, por lo que están haciendo unos supuestos nativos que no son tales y que la población de Bariloche se está manifestando en contra y que son violentos. Y yo ya, muchachos, tengo 77 años. 77. La película esta ya la vi. Y no quiero ser cómplice de ningún grupo violento. Bastante sangre corrió en este país con los muchachos idealistas. Muchachos, basta. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es poner a disposición de la seguridad y de la legalidad en el país y sacar a la gente que está armada, que amenaza, que pretende ser dueña de un lugar del cual no es dueño, porque es el patrimonio del país. Esto hay que cortarlo de lo antes posible, porque hay, yo vuelo, tengo 77 años y el olfato bastante fino para oler qué es lo que se está... Te estás cagando. Te estás cagando, perdiste el control de tus esfínteres. Eso es lo que pasa. Eso te está pasando. Y está perdiendo la memoria porque dijo dos veces que tenía 77 años en un minuto. Bueno... Esto es lo que se ha hecho con Luis Brandoni, que la única alegría que nos ha dado... No, es un gran actor ese. Tres empanadas, ese Zenón. Y igual quiero decir que yo estuve viendo esa serie que se llama Un gallo para Esculapio. Sí. Muy bien está Brandoni. Te da bronca que sea tan buen actor y tan asqueroso en la vida real. Que se dedique a la actuación, digámoslo así, sería lo mejor. Y que no hable más. Bueno, de nuevo, esto, ¿no? Cualquier cosa. Están diciendo cualquier cosa, están configurando ese enemigo, diciéndole a la gente que hay un grupo que se está armando como en los 70, están inventando como que los mapuches son una invención de ayer, sobre todo el porteño como habla de los mapuches, que son chilenos, que parece que aparecieron ayer armados, un grupo kirchnerista armado, no sé, qué parece que son los mapuches, y bueno, es un desastre. No puede ser kirchnerista armado porque kirchnerista creo que casi no quedan. Y armado muchísimo, sí, armado mucho menos, sí. No tienen los armados recursos, de pasajes claro. Para irse de vacaciones están todos. Bueno, listo. Bueno, y la tercera, mientras canta Maluma, yo voy a contar una noticia de Maluma. Ah, ¿redundante? Tal vez. Bueno, Maluma estuvo en lo de Susana Jiménez. Ajá. Las chicas estaban como Lax. Gritaban, decía, a mí me gustan las mujeres. ¿A vos te gustan las mujeres reales, Maluma? ¿Vieron esto? ¿Vieron esto que se usa de decir mujeres reales? Sí. ¿Qué es una mujer real? ¿Qué? No sé. ¿Vagina? Una mujer con una vagina. O alguna mujer que, no sé, que se autoperciba como tal. O... Depende de quién lo diga. Yeah. ¿Quién lo diga? No, viste como esta oposición entre las chicas de la tele y las mujeres reales. Es algo que sale mucho, decir, bueno, vos te gustan las mujeres reales, y las chicas gritaban, ¡las argentinas, Maluma! Y Maluma, bueno. Pero ¿qué es? ¿No es uruguayo? No. ¿Saben que yo nunca... Maluma no es uruguayo. No sé, de Centroamérica. De algún lugar. No, claro. ¿Puertorriqueño será? Acá, yo dije que era uruguayo, se le cagaron de risa. Ah, pero no era uruguayo. No, uruguayo no. Era uruguayo. Nunca lo escuché hablar. Ah, bueno. Yo... A no ser cantando, sí, pero... Solamente cuando hace comentarios que los mete en las canciones. Claro. Como Maluma Baby. Claro, tranquilo, ma, no pasa nada. No pasa nada. Está medio habladito. Ahí no se puede deducir si es uruguayo. No, yo pensé que era español por el acento que hacías recién. Ah, no, español estoy segura que no es. No tenés nada de información, Mariano. Bueno, Mariano, antes de que nada, vas a estudiar antes de hacer este programa, porque... Mucho con ICEP. Bueno, y dijo Maluma, ¿quiere una mujer? Atención a la mujer que busca Maluma. Sí, a ver. Yo traje esta noticia porque me enojé. A ver si doy. ¿Nos mandó un audio que Maluma? A ver si damos, dice, quiero una mujer que sea una motivación, que te supere, que saque lo mejor de ti, que se enamore del ser humano, que me vea a los ojos y vea a Juan Luis detrás de Maluma. Que ¡Juan Luis! Él se llama Juan Luis. Por eso le dicen Maluma. Y hoy supe que él se llama Maluma, por ponerle que la hermana se llama Mariana, la mamá se llama Luz y la abuela se llama Matilda, María. Entonces se puso, eso, es re demagógico, me pareció. Sí, es raro. Bueno, igual re gustamos de Maluma. Y dijo esto, que me ayuda a crecer a nivel espiritual, a nivel mental. A mí... una mujer real que te ayude a superarte. Yo estoy indignada con este discurso, porque al final Maluma, sí, que es la gran transgresión del momento, que Feliz de los Cuatro, que Abajo la Monogamia, que viene con este discurso sobre la mujer que te tiene que hacer mejor persona, que te tiene que ayudar a crecer, que te tiene que sacar lo mejor de vos, que te tiene que arropar, arropar y hablar, contarte un cuento antes de ir a dormir, sí, y mandarte a la escuela con un peinado a la gomina para que seas un mejor varón. Yo digo, no hay que hablar tan mal de Maluma porque al parecer tenemos un saludo de él que lo vamos a escuchar más tarde. Ay, no, no, porque sabía. Tenemos un segmento especial de saludos donde vamos a estar recibiendo muchos famosos, muchas famosas, muchos famosos están llamando a nuestro teléfono. Lejos de hablar mal de Maluma, quiero contar que hice algo inteligentísimo y agendé a mi mamá como Maluma. Entonces ahora cuando mi mamá me llama parece que me está llamando Juan Luis. Estás totalmente enferma. ¿Sí? Es buenísimo el chiste que me dice. No. Bueno, esas fueron las Vicky Vicky. Pero ahí adiós. Parece que seguimos. Bueno, porque la siguiente Vicky Vicky que sigue viene después. La cara de la operadora. Porque la vamos a discutir con Mariela. Ah. Esas fueron. ¿Cuál es el tema? Nos vamos a un tema musical entonces. Nos vamos a un temita musical. Yo creo que sí. Llamas yo, respondo el jueves. Si el martes nos vemos, te vuelvo a ver el viernes. Si quedo a las 6, yo llego a las 9. Si envías dos mensajes, respondo al siguiente. Siempre doy tres pasos antes de verte. Siempre doy tres pasos antes de verte. Siempre doy tres pasos antes de verte. Siempre doy tres pasos. Tres pasos. Yeah. tres. Un, dos, tres pasos. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Vuelva a creer. Bueno, no puedo creerlo. Último programa de Cumbia Masiva. Mariela estrena una cortina para su columna, pero la justa, la indicada. Se vio una muy buena anteriormente, pero esta como que fue superior. Así que le damos un aplauso a ella, que ya está cumpliendo la condena que tenía de trabajo comunitario acá en el programa. Hoy es su último día, queda en libertad hasta próximo aviso. Mariela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, más que nada yo les quería agradecer porque a mí este programa hizo muy bien. Bueno, Mariela. ¿Para qué le dedicas esta canción a Meolans? Sabemos que tuviste una historia con Meolans. No, con Meolans no pasó nada. Lamentablemente, me hubiera encantado, me parece un hombre ideal. Un hombre ideal. Pero ¿se están conociendo? Nos estamos conociendo con Meolans. Me confunde su apellido, porque que una persona se llame Meolans y haga natación, me da a que orina en la pileta. Orina en la pileta. Me da mucho el orina en la pileta. Realmente orina en la pileta. Son tan grandes las piletas donde nada Meolans que nadie... Nadie lo registra realmente, pero pocas saben que efectivamente lo hace. Sí, yo la verdad que les agradezco mucho este espacio que me han dado a mí, porque he aprendido mucho, lo tengo que confesar. No te dimos el espacio, Mariela, estás con una condena acá. Estás con una condena, nadie te dio este espacio. Trabajo comunitario. Pero bueno, estamos bien, estamos cómodos. Entre gracias a Belén Garuti, que me dijo, bueno, vení acá, las chicas te van un poco a ayudar, más que nada. Cosas. Y yo quería cerrar este año y Dios quiera que el año que viene sigan, porque nada, quiero ser otra, como dice la canción de Jimena Barón, yo quiero ser otra persona porque yo no soy más la tonta. Ay, no, no, no. ¿Te sabes la letra de memoria? Sí, y quiero citar cosas que ha dicho Jime, a ver, que me parecen como claves para... De lo que aprendí este año en lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Girl power. Ella girl es para vos. Girl power. A mí esa palabra me va. ¿Ella para vos es una referenta? Para mí es una referenta porque ella estaba con Daniel Osvaldo, un hombre estúpido. Sí. Porque ustedes dicen así que es un varón. Un varón. Lo insultan así. Un varón heterosexual. Baronazo. Cis. Estúpido. Entonces yo siento que no hay más música. La cortina, ¿no se escucha? No se escucha nada, querida. Ahí está, divina. Ay. Ahí vuelve, ahí vuelve. Bueno, cuestión. Yo con Jimé me identifico más. Es más, es una amiga, Jimena Barón. Y, por ejemplo, a mí me gusta esta frase que dice: vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina, que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve y si no también. ¿Te vas a acordar a Meolans? ¿Te gusta esa parte de la canción? El estribillo te gusta. más que nada porque es lo que uno, la mujer, a veces piensa que los hombres van a cambiar, que ustedes dicen que son todos una mierda. Sí. Entonces yo aprendí de este programa que todos los hombres son una mierda. Muy bien. Y que no hay que esperar nada de ellos. Bien, bien. Quiero aplausos. Quiero aplausos. No los encuentra, botonera. Ella no es la botinera. En la botonera. ¿Vos pensás en José Meolans cuando escribís estos versos? Yo no los escribía, a saber. Pero imagino que tenés una agendita donde vos cuando, los escribís con tu binomio. Cuando pienso cosas de Meolans, escribo las frases, porque yo con Meolans tampoco la pasé bien. Pero ¿estuviste o no estuviste con Meolans? Mirá, no puedo decir todo exactamente cómo fue. Decir, ¿estuve? No. Lo miré cuando se cambiaron el vestuario. Pero... pero diferentes. ¿Pero le esperabas con la comida en tu casa después de eso? No, pero eran fantasías mías. Sí, lo esperabas con la comida en tu casa. Lo esperaba, pero él nunca llegó, nunca habló conmigo. Claro. Yo lo esperaba. Él no venía. Entonces, hay muchas posibilidades de que no hayas estado con él. Hay bastante. Hay, bueno, a ver, no entremos. Acá tengo otra frase que me gusta, que voy a citar a Jimena Barón. Sí. Por ejemplo, dice, yo queriendo no creer en mi intuición, porque acá hay una cierta intuición que nos damos cuenta que el tipo es medio pelotudo, sí, y queremos creer que no lo es. ¿Crees en la intuición femenina? Sí. ¿Y en la materna? No. ¿Aprendiste bastante? Aprendí bastante. Pero puedo terminar de citar, dice, yo queriendo no creer en mi intuición, buscando en tu mirada algo de amor. Qué cruel es el vacío de tus pupilas. Cartón se escucha si late el corazón. Se refiere. Dice eso la canción. Está hablando de la pepa, de la droga pepa. Puede ser. Las pupilas, el cartón. ¡Ah! Yo no creo que Jime no está en el tema de las drogas. No, no está. Ella es muy sana. Ella es todo rúcula y jugo de naranja con pomelo. Rúcula, sésamo y nuez. Sésamo y chía. Sí. Chía, sésamo y nuez es la. No come otra cosa. Y colchón de hojas verdes. Ella es muy de eso. Come mucho colchón de hojas verdes. Sí, bueno, acá yo lo que aprendí de este programa, por suerte, fue como, bueno, ¿qué decirte? Fue a pensar diferente, fue decir, bueno, no confío en el tipo, porque ellos se acuerdan que entré aquí saliendo con el mozo de Mirta Legrand. Sí, sí, verdad. En primera instancia. Y yo, Guido me cambió igual el bocho. El bocho, decís, ahora está como de arrabal. Estar con un mesero fue como caer bajo en un momento para mí. Claro, en un momento como que nadie te daba bola y vos estabas muy medicada. Sí, caí con ese mesero. Y ese mesero me hablaba banda, yo no podía creer lo que me hablaba el mesero, me decía cualquier cosa y yo decía, bueno, vamos, que tenemos que salir de esta. Y estaba con cualquiera, ¿viste? Claro, estabas viviendo de las propinas de él. Viviendo de él, igual pa me pasaba un par de guita, ¿viste? Para los viajes que correspondían a este programa, que me iba acá para allá. Pero bueno, más que nada agradecerles. Yo no quiero volver a ser la tonta, como dice Jime. No, por favor. Para eso estamos un gran equipo de amigas y compañeras, para que no seamos ninguna una tonta ni unas tontas y nos estemos acompañando, Mariela. Sí. Bueno, les agradezco mucho. Yo quería cerrar justo este ciclo de Mariela. De Mariela. Sí. De Mariela, mi mismo ciclo. Como Vicky hizo su propia columna. Y amigarme con vos, Vicky. No me digas, Vicky. No sos mi amiga. ¿Ves que? Pará, pero que es el último programa, Victoria. Bueno, pero también hay que pensar que estás linda hoy. Es macrista. Está no, linda. Está linda, ¿no? Está linda. Está linda la está chica, linda. Vicky. No sé qué tiene la luna en Géminis. Tengo la luna en Géminis. Yo digo, a ver, Mariela acaba de hacer un montón de reflexiones. Ha cambiado bastante. Está en un proceso de empoderamiento y liberación. No podés no concederle una amistad, porque ya está transformándose. Está cediendo algunas cosas. Dame una chance. Bueno, todo sororidad. Porque. Todo sordidad. Sordidad. Todo. Le faltan algunas palabras todavía. Me faltan términos. Yo ya sé que todo eso, lo que ustedes hablan constantemente, no lo voy a poder aprender del todo. Pero bueno, o sea, me llevo muchas cosas de aquí. Ya mismo, bueno, Si es aquí en vez de acá. Aquí, porque esas cosas me molestan de Mariela. Bueno, yo pero me quiero ser amiga, pero no sé por qué habla como Maluma. No puede ser tan intolerante, pará. Yo igual como me enteré que vos te vas a Uruguay de vacaciones. ¿Y a vos qué te importa? ¿Y cómo te enteraste? Me enteré por conocida. Yo tengo una muy amiga mía que es Cataluna, conocida tuya. No es verdad. Y me enteré, yo tengo... Le habrás mirado el Instagram porque yo nunca tengo hablaste con ella. Una casa en Punta del Este. ¡Apa, la papa! ¿Vos o tu papá? Yo. ¡Apa! No tenés vos una casa en Punta del Este. ¿Por qué quería pelear? Me tiene cansada. No sé por qué. Sacale el micrófono. Bueno, pará. Entonces, ¿qué pasa? Ya no sos más la tonta y le vas a decir esto a Meolán. ¿Pueden poner una música? Yo soy... somos amigas con Mariela. A ver. A la chiquita de la operación. Bueno. No, en están fin, en cualquiera. No están importa, en cualquiera. Están haciendo lo que están quieren. Están en cualquiera. Cada uno. Estamos hablando hace rato, mamita. Claro. Bueno, no importa. Bueno, termina, a ver. No, que yo voy a decir pavadas. Que ella le diga algunas palabras directamente a José Meolans. Sí. Después de esto que ha pasado, que ya bueno, lo vio a él en el vestuario. Y no, me interesa ser amiga de ella y escuchar lo que tiene para decir, porque ya no queremos más. Les queremos decir todo a los varones. Primero, bueno, me parece un lugar un poco incómodo, porque yo ya les dije que con Meolans decile. No pasó nada. Pero bueno, no, Meo, yo le digo Meo. No me digas Meo. Meo, bueno, siempre te tengo un lugarcito en mi corazón, pero yo no vuelvo a ser la tonta que se adapta a tus rutinas. Yo no vuelvo a ser, yo no, a ver cómo decirte, Meolans, yo no quiero, yo juré jamás volver a ser la tonta. Canción, me vuelvo y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper. Y yo no quiero ser la tonta que se amolda tu rutina, que te espera mientras te cocina. Esa es la canción. Bueno, lo intenté, intenté ser tu amiga, la verdad, leíste la Pero mira el lugar canción. Que me pones también, me haces dar un discurso a alguien que no estuvo, ¿viste? Yo lo que quiero decir que Matías de Pascuale trajo helado para Cumbia Masiva y verdaderamente, ¿hay un regalo más lindo y de corazón que se puede hacer? Never. Un auto. Bueno. Hay otro estándar. Un estándar de otro. No, no sé porque no soy Belén. Está totalmente confundido. Se confundió con tu prima. Se confunde con mí. Somos muy parecidas. Tenemos como el cachete así genético. Uno solo de los cachetes. Bueno, sí. Mariela, no sé si nos querés decir algo más, si nos querés contar algo más. Realmente yo quiero decir de mi parte que me emociona toda esta transformación que has tenido. Sí, a mí me gustó que te haya dado este programa. Ojalá que no caigas otra vez en todas esas cosas que caíste. Que y no que... robes más en el free shop. Quiero decirles concretamente, que, porque eso es lo que hiciste. Yo cambié mi adicción a las compras por mi adicción a otras cosas, que por ahí no es horario de protección al menor para decirlo. Sí. Pero igual así todo gasto menos dinero. Bien, bueno. Y tengo la tarjeta más tranquila, la tenía hirviendo constantemente. Bien, Mariela. Home banking de allá, pago de acá, avión de acá y ahora, bueno, solo con planto cosas. Bueno. Ah, bueno, tranquila. Sí. No como cuando te robaste una ginebra en el free shop. Sí, lo no para, no para de meterle una llaga. No para. Mariela. Les agradezco mucho por darme el espacio, mal que mal, también tenían el espacio en blanco estos 15 minutos de música y me pudieron incluir a mí, estuvo bien eso. Qué decirles, aprendí mucho, me llevo, bueno, como les dije, Jimé Barón a la cabeza y un montón de mujeres que me han acompañado, que bueno, que les agradezco mucho por todo este apoyo que me han dado. Bueno, Mariela, también te agradecemos, esperemos que tengas un buen verano. Gracias. ¿Puedes subirle un poquito la música para bailar un toque? Va, va. ¿La conocen? ¿Por qué no nos pusieron el estribillo que es lo único que no sabemos? La tonta. Vuelvo a ser la tonta. Ser la tonta. Va, va. Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina. La que te espera mientras te cocina. Va, va. Que se pone contenta si te ve. Y si no también. Y sin querer. Todo lo que juré jamás volver a hacer. Me vuelvo y lo repito una y otra vez. Pedazo de ilusión que rescaté. Vuelvo a romper. Yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. ¿Quién va a estar aquí? un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos regla ni reloj, aquí estamos solo tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Macri te aumenta el gas, cumbia masiva, te prende la mecha. Por tener plata. Plata. Si tuviéramos cajones de ni plata, plata. Los cajones de la plata. Bienvenidos al karaoke de cumbia masiva. Sí, le ponemos una canción y la cantamos. ¿Qué más se puede hacer en un programa final? Si no cantar arriba de cada canción que aparece. Bueno, continuamos ya llegando a la última hora de este hermoso programa de lo que fue el ciclo de cumbia masiva. Me pongo mal. Mándale saludos a Luis, por favor. Le vamos a tener que mandar un gran abrazo a Luis, un oyente que llamó para preguntar una canción, y le mandamos un abrazo grande porque nos gusta que la gente nos llame, nos pregunte, nos consulte, que esté ahí apoyándonos. Así que un gran saludo y un gran abrazo a Luis, este oyente que ha llamado y se ha comunicado al teléfono fijo de esta radio. Que si querés hacer como Luis, podés comunicarte al 4516917. Hacé como Luis. Hacé como. Toma Luis. Mañana es Navidad. Va. Se nota que es el último programa. Un pan dulce. Va. Estamos quemando las naves. Un vaso de vino. Ya que no puedes comprar. Tengan el cuidado. Día de la Navidad. Mi padre. Me dará algo mejor. Me dirá bueno, que Jesús es como yo. No, ¿cómo bueno, paramos esto? Bueno, pues es religiosa. Era malísimo lo que le. Qué fea que es esa canción. No, es muy triste. Es re fea. Tengan cuidado que mi acá. Mi padre me decía Jesús es como vos. Y yo estaba contento con eso. Y bueno, viste. Eso no tener nada para que ponerse, para alegrarse. Bueno, pero no le podía decir otra cosa. ¿Por qué Sibarita es tan rica? Algún cualquier eslogan de la tele. El secreto de la vida. Llévalo a tu casa y podrás junto a tu padre. Es una canción de la iglesia festejar. Eso. Es una canción de la iglesia. No, es una canción de León Gieco. No, ya sé. Es de León Gieco. Es de la iglesia. Pero no. León Gieco era un poco cristiano. Era un poco. Mi padre. Después hizo keynesiano. Me dará algo mejor. Oh. Me dirá. ¿Qué te dirá? Que Jesús es como yo. Y solo entonces no. Así. León Gieco no es de la iglesia. Va, no sé. Bueno, solo le pido a Dios. Sí, o sea, hay un encuentro de mujeres que León Gieco cantó Solo le pido a Dios. Cualquiera, sí. No, malísimo. Sí, recuerdan. ¿Cómo llaman a León Gieco? Bueno, escuchan, además, mandados los saludos a Luis, mandados un poquito las vías de comunicación, escuchan esta columna que... Este jingle de la columna de Mariano Félix, que va a hablar de la economía. De la economía del país. Sí, ¿Vos qué decís, Belén? ¿Hablamos de eso o no? ¿Hablamos de otra cosa? Yo opino que sí. Cantamos Toma Luis. Queda de hora. Hacemos 15 minutos de Toma Luis y un remix de Toma Luis. Claro, no entran en los 15 minutos. Nos dicen que entran, sí. No. Mirá, ¿sabes qué? ¿Qué? Pensando en el 2018, que hay que como empezar, ¿viste? Bueno, ahora un poco descansar, pero después tomar con todo el año que viene. Hay que saber cómo buscar trabajo, qué tipos de ofertas laborales hay en el mundo, sobre todo en la ciudad de La Plata. Y acá y hay que aprender el léxico de esas ofertas de trabajo, porque viste, esto no es cualquier cosa. Este es un mundo más moderno, el mundo de Cambiemos. Y hay como palabritas que tenés que saber. Les tiro algunas de esas palabritas que ustedes tienen. Yo les digo job sharing. Job no sharing. Sé. ¿Cómo es, Timay? Job sharing. Ah, bueno. Job sharing. ¿Qué quiere decir, Mariano? Esto es como un léxico de palabrillas que hay que saber. Claro, cuando... vos lees el... Para quedar bien en un cóctel de economía. Para claro, ver, sí, job sí. Sharing. Job sharing. Sharing de compartir. Claro, y job de... Comprar. No, de shop. Job. Trabajo. Laburo, claro. Trabajo compartido. Trabajo compartido. Claro. ¿Cómo lees en un clasificado? Dicen, tenemos acá esta oferta de job sharing. Y en realidad el tipo lo que te está diciendo, la tipa que está diciendo la empresa, te dice, mira, lo que vamos a hacer es compartir la tarea laboral, la vas a compartir con otro, vas a compartir el horario y vas a compartir el sueldo. Ah, no, gracias. El tiempo compartido. Algo es como un tiempo compartido laboral, pero un poquito menos beneficioso que el tiempo compartido. Esa es una. Después hay otras cuestiones, viste, vinculadas al mercado de trabajo que dicen, bueno, mira, yo en realidad... ¿A qué te vas a dedicar? Y voy a hacer nesting. Raro. En realidad, es como, viste, vos decís, salgo del laburo y digo, bueno, ¿qué hago? Me quedan algunas horas para irme a dormir. Hago nesting. ¿Pero qué es, Mariano? En vez de ir al cine, que cuesta plata, en vez de ir a tomar una cerveza, que cuesta plata, me voy a mi casa y dedico mi tiempo libre a no hacer nada, porque no cuesta nada. ¿Pero qué significa nesting? Estar en el nido. Next. No, estar en el nido. Nesting quiere decir estar en el nido. Ah, anidar. Que podría ser hacer cucharita, pero ya sería otra cosa. Solo, hacer una autocucharita. Exacto. Como viste, es eso. Es como una forma de ponerle un nombre atractivo a una opción, digamos, de entretenimiento de bajo costo, low cost, como los vuelos de avión. ¿De dónde nesting. Esta jerga. Esta es la jerga del empresariado nacional y popular y nacional y no popular. Che, me voy a casa Nexting un rato y te dicen, bueno, dale, qué sé yo, voy a hacer algo. Entonces, digo la verdad, pero nadie lo entiende. Estoy googleando a ver qué se fue a hacer. Exacto. Después hay otra opción. Por ejemplo, viste, vos estás buscando, bueno, empezás 2018, empezás a buscar departamento y te dicen, ¿por qué no tomás la opción del co-living? Vivir, convivir. Esa es repulenta. ¿Cómo el es? Co-living, ¿cómo es la traducción? Co-living. Living es vivir. Sí. Y co-living es vivir con alguien. Claro. Entonces, como la alternativa frente a que no tenés guita para pagar el alquiler y vivir solo o sola, digamos, el co-living parece claro. Como más power y claro. Es bueno. Te juntás con 4 o 5 y vivís. Claro. Te acomodás. Estamos hablando de gente que tiene laburo, que está todo como formalizada, todo, ¿no? Me gusta el co-living. Otra opción. Job vacation. Trabajo en vacaciones. Es medio raro, ¿no? Porque son vacaciones, no trabajás por definición y si trabajás no estás de vacaciones. Los conceptos son re feos, re explotadores, pero como se dicen en inglés queda re canchero. Ese es el secreto, ¿no? Eso es como el freelancismo, trabajo freelance, que en realidad claro. Es bueno. Trabajás todo el día en negro y para gente que... Tiene para guita. Clientes que hacen lo que quieren contigo, pero sos freelance, corazón. ¿Por cuál? Una palabra clave. A ¿Cómo ver? Decía quién? Olmedo hijo. ¿O el hijo de Porcel era? No, el hijo de Porcel. Yo soy freelance, corazón. Un concepto clave para encontrar laburo. A ver. La proactividad. Vos tenés que vos conseguís un empleo y vos estás ahí. Y vos tenés que hacer todo lo que tengas que hacer para que tu jefe esté contento y no hacer, digamos, no tratar de... No hacer lo justo y necesario. Tenés que ser proactivo y trabajar para tu jefe. Dar más. Dar todo lo que puedas. Limpiarle la casa a tu jefe. Eso sobre todo, empezando por ahí. Eso es como... Eso es lo más. Hay que ser proactivo en el empleo y es eso, ir más allá. Estar dispuesto a todo. Exactamente. Para que no te lleguen a echar. Tipo, tu jefe se levanta y vos le estás cortando el pasto. ¿Cómo le va, jefe? ¿O el sábado? ¡Ay, qué proactivo, muchacho! Pero me va a pagar más. No, muchacho. Venga y hágale un masaje de pies a mi mujer. ¿Cómo le va, jefe? Limpiándole el auto, ¿viste? Con los nenitos ahí cuidando. Limpiándole la cola. Fuerte, Vicky. Bueno, perdón, Bel. Me dejé llevar. No. Ahora, una nueva que agregaron. Ahora te vas a buscar un trabajo y te ofrecen el Power Nap en el trabajo. Está en la oferta, ¿viste? Todos los beneficios que tiene este trabajo. Trabajás 18 horas. Sí, es te pagan un sueldo de mierda, y tenés, pero tenés el Power Nap. Es una siesta. Debe ser lindo. ¿Cuánto será? ¿Una hora y media? 20 minutos, pará. ¡No! No, no, bueno, existe. Igual me gusta una siestita. Pero 18 horas trabajás, Vicky. No, Daniela exageró, no son 18 horas. ¿Qué, la gente no trabaja 18 horas, boluda? Sí trabajan 18 claro, horas. Vos que, claro, das clase en un colegio, trabajás 40 minutos y tomás 20 minutos de siesta, ¿no? ¿Qué decís, Mariano? ¿Qué? ¿Y tienes 3 meses de vacaciones? Como dijo la jefa. 3 meses de vacaciones. Viste, no es así. Tienen aguinaldo, hacen paro. Hacés los paros que querés. Claro, no. Y vas a un concurso y es re fácil conseguir escuelas acá nomás. Ay, Mariano, ya está. Porque desprestigias mi labor, yo no puedo seguir hablando con vos, haciéndote la gauchada. Te voy a dar el último consejo. Escuché todos, es el último consejo el de último Mariano consejo, Félix el último de consejo. Cumbia Masiva. Para la economía de su trabajo. A ver. A vos te ofrecen, bueno, te vamos a pagar 5 pesos la hora, pero te vamos a pagar un salario emocional. No. ¿Qué es eso? Te vamos a dar una palmadita, te van a sonreír cuando hagas las cosas bien, te van a aplaudir si haces las cosas como el jefe quiere, pero te van a pagar 10 pesos la hora. Ay, ¿cómo se llama eso? Un emotional salary, salario emocional. No, emotional salary. Como que te tratan bien, pero de todas maneras te explotan. Claro. Pero ¿cómo te dicen? No, mirá, vengo a trabajar acá, ven a traer mi currículum. Entonces yo, bueno, te vamos a dar un salario emotional. Claro. ¿Eso te dicen? Tenés los beneficios, digamos, de eso, que te vamos a tratar bien. Acá hay buena onda. Claro, esa idea. Acá hay buena onda, acá hay buena onda. Es todo tan del pro, todos estos conceptos en inglés que se disfrazan de todo esto, emprendedorismo. Proactivo, freelance, motherfucker. Es muy de ice cream. Bueno, hot dog. Puedo hablar ahora de verdad. es muy de las empresas de capital, del banco, bancarias y eso, la lógica de bueno, también trabajo en grupo, buena onda, te coaching. Va una psicóloga, un coaching. La economía colaborativa. Te hacen como pasar bien, te hacen sentir parte de la empresa, que vos estás haciendo cosas. Sos parte del team. Parte del equipo. Claro. Brainstorming, que es lluvia de ideas. Brainstorming. Se hace all the son time. Palabras del pro que yo he aprendido. Se hace de todo. Me gusta a mí porque pensar esto, porque en los otros programas anteriores, en las otras columnas, hablábamos de cómo también los medios de comunicación influyen, o a veces te explican estos términos, uh-huh, para que vos te vayas amigando como viene. ¿O se acuerdan cuando recién habían puesto el fútbol pago? Uh-huh. Hace unos mes y pico, uh-huh, que te decían, bueno, los beneficios de volver a los bares a ver el partido de fútbol, y te consiguen cómo la gente iba al bar, cómo el bar remontaba, y te querían convencer, pero no. Te volvés a juntar con la gente, no te quedas encerrado en tu casing. En tu casing. Te dejas hacer nexting en tu casing. Nexting con tu family. Con tu family, vas un poco al bar. Claro, el problema es que ahora no puedes hacer eso porque no te alcanza la guita para ir al bar a tomar nada. Entonces te quedas en tu casa haciendo nexting, pero sin ver el partido, escuchándolo por la radio. Lo más perverso es que todas esas palabras tienen como una connotación positiva, ¿no? Son todo un lifting, claro. Bien, magnífico. Magnífica como la hamburguesa de McDonald's. Dos partes de carne, salsa especial, qué lechuga, rico. Cebolla, pepino, queso y pan. Hacen el Big Mac. Pero eso es Big Mac, no magnífica. Mirá, Vicky, qué rara que sos. ¿Voy a dejar pasar la oportunidad de mostrarles que me sé esta canción de memoria? No dejaste pasar nada. No vas a dejar pasar esta información divina que tenés ahora. Así que ya saben, si están buscando laburo, si andan buscando departamento, si quieren ser exitosos en la vida, en 2018 hay que tener en cuenta todos estos términos. Perfecto. Repasemos, Mariano, léelos todo rápido. A ver, decime todo vos. Rápido, y algunos que no leí porque no me alcanza el tiempo. A ver, decime uno más. Job sharing, nesting, co-living, job vacation, mini job. El mini job es un pequeño trabajo. Oh, chiquitito. Quiere decir que contratan para hacer trabajar 5 horas por semana. Te pagan nada, una porquería, lo que acá llaman el subempleo, digamos, cuando no buscas trabajo de jornada completa claro. Y no conseguís, bueno, subempleos tienen connotación fea. Mini job. Yo tengo un montón de mini shows, me parece. Es un pequeño trabajo. De mes. Messing. Y hay uno ahí muy vinculado con la familia tipo, digamos, ¿no? Dice Sinkies. Sinkies es un tipo de forma de organizar la familia. A ver. Que es single income, no kids. Es una familia con un solo ingreso, sin hijos. Porque no puede, no tiene forma, digamos, de sostener, digamos, una familia más grande. La otra persona no labura. Nombre, Sinky. No labura y no tiene hijos. O sea, es una pareja que uno trabaja y otro uno no. Solo puede trabajar. Quiero un Sinky, please. Quiero un Sinky. No quiero trabajar ni más. Sí. Quiero ser la que no trabaja de un Sinky. Quiero trabajar. Que no, yo no quiero trabajar y no quiero tener hijos. Así que estoy bien con ese término. ¿Cómo se llamaba, Marian? Sinky. Sinky. Single, single income, no kids. Es re difícil. Single income, pero no con ser single. Single. I wanna be. No cats puede ser también. No cats. I want a cat. Quiero un gatito. No dogs. Singed. Singling. Así que bueno, esas son las palabras que tienen que entender para en 2018 que les vaya la cosa más o menos encaminada. Me gusta. Estamos preparadísimas. Tenemos todo el lenguaje. Ha llegado Emilia Requena, que le mandamos un beso muy grande. Está del otro lado. Con noticias de Venezuela. Al igual que Marina Cabral, amigas de Cumbia Masiva. Sí, Emilia Requena es una docente muy importante del bachillerato popular. Bartolina Sisa. Ahora, después de que Mariano basurió la labor docente, vamos a tener que hablar con ella cara a cara y le vas a explicar lo que acabas de decir. Lo que yo quiero decir... Se casa chamullaring. Chamullaring. Lo que quiero decir es que no se olviden que en un programa anterior, Kim ella fue vanguardia y ha hablado mucho del término missile children. no se olviden de... Missing Children. Que medio un día lo dijo sin querer. Dijo, ¿qué universidad de Missing Children? Salió, la universidad de Missing Children. Tenía como una memoria, recuerdo de que algo escuchó algo en inglés y le quedó eso. Y es muy importante poner, o sea, si están buscando trabajo, no te metas en uno que diga Missing Children, Key. Bueno, más allá de que me dejaron en ridículo en vivo, yo voy a decir gracias Matías Bajole por entrar a la sala a entregarnos helado. Perfecto. Nos están llegando saludos por nuestro último programa, amiga. Contó aquí, sí. Nos escribió Inti María a nuestra página de Cumbia Masiva. Ustedes también pueden hacerlo. Dice que la hacemos reír mucho. Ay, un saludo grande a Inti María, yo la conozco. Ay, bueno, un saludito. Y también Ali Danigno dice que le gustó mucho el karaoke. Así que la próxima canción de karaoke es dedicada a ella y a Luis. Sí. ¿Querés poner alguna canción para cantar en vivo? Please. Mientras va buscando la operadora, les contamos que todavía queda la columna sentimental. ¡Sí! Los saluditos. ¿Qué hacemos una hora más de programa? Una hora de saluditos y karaoke. 50 minutos de saluditos y karaoke. Las noticias que realmente importan, la información que usted tiene que saber antes de salir a su casa en esta época de macrismo desacerbado. Nosotros tenemos la información que hay que saber para salir. ¿Desacerbado? Sí. Desacerving. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Perdón. Ahora se viene un karaoke. Por cantar una canción en karaoke, pero fue muy sorpresa. Como es el último programa, nadie le puede reprochar nada a nadie. Sí, la operadora abrió muy grande los ojos y dijo como, no me voy a pedir esto. Al muere. Y nosotros le decimos, sí, te podemos pedir. ¿Qué onda con las fiestas ustedes? ¿Saben dónde van a pasarlas? Es difícil la decisión. Vieron que a veces en las casas se complica, depende cómo estés con tu familia. Sí, yo ya tengo todo organizado. A ver, Marian. Navidad solo. En Zárate, como hace. Solo en mi casa sin nada. Fin de año no sé todavía. ¡Apa! Probablemente es con Meli, digamos, pero nada más. Pero no hay más plan, digamos. Pero Navidad en Zárate. Zárate, brazo largo. A menos que organicemos algo a fin de año acá en el Olga, por Zárate ejemplo. Zárate, lo arm. No estoy yo en La Plata. Quememos un muñeco de Macri, de Garro, no, de Carro, no. Nunca me pude quedar en La Plata para ver la quema de muñecos y siempre quise. Quédate. No, pero no puedo. Y se pueden quemar muñecos. Bueno, tengo 6 hijos ayer en Neuquén. No, ¿sabes? Missing Children allá. Tengo que ir a amamantar 6 hijos. Les dijo que iba a comprar unos cigarros. Aparte los va a amamantar una vez al año. No los amamanten todo el año. Tengo que ir una vez al año allá. 6 hijos que darles de comer. Bueno, a ver, parece que se viene un tema. ¿Están escuchando? Está en violín. Que cada uno vaya entrando a su turno. ¿Va a empezar Mariano? No, pero no sé la letra. ¡Ay, Mariano! Necesito la letra. Bueno, anda buscando, entonces empieza Belén y vamos hacia la derecha. Ay, yo no me la como sé. Como un carioca, como un mate. ¿Cómo se llama la canción esta que no me acuerdo el nombre? Despacito. Despacito. Ay, yo soy el metal. Voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya me está gustando más de lo normal. Se agarra la cara. Todo mi vida está midiendo más. Esto es que te mando sin ningún apuro. despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Bien, Marian, seguí, seguí. Despacito. Quiero dar, Marian. Quiero dar. Me gustó. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. No la sabes para nada. Creo que has escuchado esta canción en todo el año. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Diri, diri, dice ahí, diri, diri. Pero Mariano, vos nunca escuchaste Despacito. Es el feliz cumpleaños directamente. La he escuchado, pero no la he descantado. Escuchado el ritmo. Estoy sorprendida. Estoy sorprendidísima que Mariana no se sepa Despacito. Viste que ustedes pensaban que ya sabían todo de mí y no. No es por defender a un simple varón como está acá Mariano, pero yo quiero decir que a veces una escucha mucho las canciones, pero cuando las quiere cantar, la melodía tropieza. Es imposible que no la haya cantado ni una vez en su vida. No, cantar no, la he escuchado en la radio. Es rarísimo. Pero así, pero nunca la canté. Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, no le sigues en mi boca. Cantando Despacito. Bueno, nunca escuché Despacito en violín. No, o sea, jamás nos clavaron el tema más difícil. O sea, es conocido, es famoso. Claro. Pero clavó un violín, la operadora. Y otra más. Digo, ¿Qué otra más fácil? Poné otra, a ver. Chayanne, ¿no? Dale. Más fácil. Pero con la letra para que se disimule. Poné una de Chayanne. Poné una de Chayanne, última Salomé de Chayanne, pero que cante Chayanne arriba. Así nosotros nos guiamos más, porque si clavas un violín. Es el último programa, pero tranquilicémonos. Claro, sí, yo estoy re calma. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, escucha esta, ¿no? Se viene. ¿Qué se viene? ¿Recuerdan el videazo? Tanta adrenalina, la que dijiste vos. Tanta adrenalina, sube a mi cabeza. Ah, pará, la está buscando. Sí, ¿es Sorero sí. o no? No, dijo que era. Chayanne se paraba en el semáforo y paraba todos los autos para cantarle a ella. ¡Qué pesado! Era un piquetero. Pero no tenía ninguna causa noble. Voy desesperado. ¿Cuál es esta canción? Salomé. Este es Torero. Es otra canción, claro. Puso Torero. Yo no vi que nadie salga a quejarse de que Chayanne estaba cortando la calle en este video. No, pero él estaba con el Ara San Juan. Pero todo era por la retención. ¿Era por el Ara San Juan? Para, sí, para que bajen las retenciones. Escucha. Mariana. Ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Ole! Me juego la por ti. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Ole! Me juego la por ti. ¿Estaremos abusando del recurso del karaoke? Sí. Solitario, sí. Me cayó. Escucha, soy que tu humor ya me cambió. ¿Y tú por dónde estás? Que mi presión ya no da más. Te buscaré, vuelve conmigo. Porque tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo. Que tú es fuerte. Basta, basta. Esto es cualquier cosa. Pero para mí es para reivindicarte porque vos sí sos el Chayanne de Cumbia Masiva. Miren este video. Chayanne se paraba todos los autos y su causa era que gustaba de una. Es fuerte eso. Muy fuerte. Nadie salió a quejarse en ningún comentario justo. De YouTube. Por ejemplo, no. Y después lo que quiero decir es que yo esta canción la canté sin leer la letra con ustedes. Mirá, quiero que sí se me reconozca. Sos re buchona al final. Temón. Te vas a decir a la gente que sabía las canciones. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. ¿Qué es esto? Feliz de las 4 de Maluma. Maluma, Mariano, el uruguayo. El uruguayo. ¿Cuándo fue Maluma? Mira, hay como un debate sobre si Gardel era argentino o uruguayo. Bueno, Maluma también. Bueno, puede ser que haya un debate ahí. Si quieren, vamos a escuchar un tema musical correspondiente a esta área. Dale. Y continúa, quedan al menos 45 minutos de programa con, bueno, karaoke y consejitos. Vamos, vamos bárbaro, vamos bárbaro. No, suponemos que noticias que realmente importa vendrán sí, también. Sí, sí, vale, todo. Vamos. ¡Esta! Sentí que por fin había encontrado el pibe para

Bienvenidas, bienvenides a la sección de noticias que realmente importa. Dale gas. Atención, atención, un verdadero gesto de humanidad. Se hace la muerta en lugares turísticos para protestar contra las selfies. Bueno. Sí, así como lo oyen, una medida bastante peculiar, pero las selfies se convirtieron en una gran parte de nuestras vidas y es difícil de creer que solo se hayan popularizado hace solo unos pocos años. A ver. La gente se toma fotos de sí misma prácticamente en todas partes, desde la cima del rascacielos hasta en los baños, e incluso hay gadgets y accesorios diseñados alrededor de las selfies, si lo sabrá Belén Garuti. Las cosas han llegado a un extremo tal que un artista decidió tomar una posición contra la locura de las selfies de una manera muy singular. ¿Cuál? Stephanie Light Rose es la creadora de las Stealthied. Steph 10. ¿Quién quiere pronunciarlo bien que sepa inglés? Steph Days. Steph Days. ¿Cómo es? A ver, muéstramelo. Steph Days. Estas anti-selfies se tratan puntualmente del artista haciéndose la muerta en lugares aleatorios. Es Dice. Exactamente. Es Dice. Muchos de ellos populares atracciones turísticas. Ella cae, se tira al suelo boca abajo. Ay. Y finge que está muerta por un rato. Adentro, ¿por qué hace la cabeza dentro de una pileta? Está. Es preocupante. Mientras que alguien toma su foto. Entonces la artista narra su inusual serie en Instagram, donde se la puede ver fingiendo su muerto en variedad de lugares, desde la Torre Eiffel hasta el Museo de Louvre en París, hasta el Golden State Bridge en San Francisco. ¡Hija de bo! La artista declara. ¡Hija de bo! ¡Que declara! ¡Vamos! La serie provoca debates sobre la mortalidad, la función de la fotografía y despierta la imaginación. Nada es premeditado o preparado en estas fotografías. La toma es capturada en el momento que ocurre, escribe Stephanie en su sitio web. No utilizo iluminación o equipos especiales. Bueno, hago mi vida alrededor de mi día normal y si aparece un momento o un lugar, encuentro que me provoca particularmente, tomo una Steph Dice. ¿Se tira y se saca la foto? Sí, ¿cómo sí. se saca la foto ella misma? No. O sea, como que ella sale muerta detrás de la selfie, supongo. No. Esa es la belleza de esta serie. Cada foto es solo un instante en un día. Nada más y nada de menos. Es el verdadero sentido de lo que creo que las fotografías deben ser. Una prueba física y tangible del yo estuve aquí. Como que ella saca la foto como que está muerta sí. en lugares importantes. Pero alguien tiene que sacársela. Yo supongo que se pone el cronómetro, temporizador. Y acá te afana la cámara, mientras haciendo eso te afana la cámara. Porque el artista fue expulsado una vez de la Catedral de Notre Dame por hacerse la muerta. Es una tarada. Le pidieron que borre sus fotos en Roma por estar demasiado cerca de un político importante y casi es pisoteada por un grupo de personas por pasar durante una maratón. El arte requiere sacrificio y Stephanie parece dispuesta a ponerse en posición seriamente incómodas si ayuda a difundir su mensaje anti-selfie. Arriesgada. Son muy graciosas las fotos. Qué lástima que hacemos radio y no televisión. Atrevida. Podemos compartir una página. Una buena idea para el año que viene, Vic. Un buen programa de tele. En Telefe, Canal 13, en algún lugar de esos que nos llamen. No, en el multimedio Radionauta. En el multimedio Radionauta. Seguimos en noticias que realmente importan. Se enamoró del chofer del colectivo y le regaló su bombacha. ¡Oh, la bombachita! Así es. Antes de bajarse del micro, la joven se quitó su prenda interior y se la dejó en el primer asiento. ¿Qué es un caballo? ¡Qué manera! ¡Qué jugada! El amor puede llegar cuando menos lo espera, pero tenés que tener la bombacha limpia, te digo, tenés para hacer tener eso. Tenés que una pollera, es dificilísimo. O no. O la bombacha sucia y que a través del olor te vuelva a hallar. Depende de qué olor, mamita. ¡Oh, Dios! Depende de la palometa. Depende de la palometa del día. El tamaño. El amor puede llegar cuando uno menos lo espera. A veces surge con un flechazo a primera vista, con una mirada que es el inicio de todo. Y después sigue la historia, dice la noticia. Listo el pollo. Dice por eso, no había ni una peli. Listo. Una chica... Esto fue en la República Argentina, ¿qué decir? Y sí, ¿dónde iba a ser? Si ¿en no? qué zona, Bel? Una chica de Salta parece conocer del tema. Es que la joven se subió a un colectivo de la empresa Transversal. Se llamaba la empresa. ¿Justo se llamaba Transversal? ¿Por qué le da risa que llame Transversal? Porque Transversal quedó anonadada por la belleza del conductor. La belleza del conductor quedó anonadada. Lo miró durante todo el viaje y antes de bajar le dejó un particular regalo. no era un soruco. ¿Qué era, Abel? Al parecer, según el sitio local que se llama ¿Qué pasa, Salta? La pasajera se quitó la bombacha y la depositó en el primer asiento. La historia se viralizó rápidamente en las redes sociales. Hay una foto de una bombacha blanca con una puntilla. Linda bombacha. Linda bombacha que la desperdició porque la verdad de dejarla ahí es algo que no podés recuperar. Están muy caras las bombachas. Están caras, te pueden salir unos... Te puede salir unos 80 mangos una buena bombacha. Más, Bel. Y una buena bombacha te sale más. Esa, bueno, depende de dónde la haya comprado. Es muy verídica, la foto está al lado de un asiento de Bondi. El tipo la dejó tirada en el piso. ¿Quieren que diga los comentarios? Sí. Bueno, además de mucho jajá y caritas que se ríen con llantos, dice, usó a Judín la ropa blanca. Cualquiera. No. En fin, están los casos de bombacha veloz. Bueno, cualquiera. Palometa y todo, le pregunta a Nico. Bueno, no, fuerte, fuerte, no voy a leer nada, pero... La gente está asumiendo que es una bombacha sucia. Tal vez no se la sacó, tal vez la llevaba en el bolso. No, igual, perdón, ¿cómo hace para conquistarlo? Porque después le dejás tu teléfono dentro de la bombacha. Claro, y sí, le dejás un... O el olor, un olor característico que te pueda hallar. O siempre tomás el mismo colectivo y decís, yo fui la de la bombacha. Claro. Ayer. Jugada. Se alojó junto a su caballo en una habitación de hotel. Fuerte. Lindsay Patridge, un cliché, entrenadora de caballos canadiense, probó recientemente la política de mascotas de un hotel en Georgetown, Kentucky, tratando de hospedar a su pura sangre de 5 años en su habitación. ¿Qué tal, Y lo crean o no, tuvo éxito y solo le costó $10 que el caballo se metiera en la habitación. Están todos al pedo. Está la gente pobre, ¿eh? Asume cualquier cosa. Está toda la gente al pedo. Y sí, pasa el caballo, ¿viste? La tipa, ¿viste? Viajó recientemente, dice, a Kentucky Horse Park en Lexington, Kentucky, para competir en el Thoroughbred Makeover del proyecto Caballos de Carrera Retirados. Bueno, bien. Nada, eso. Y fue ahí, parece que recibía mascotas en el hotel. Qué raro. Mascotas es un gato. Era un caniche. Un perro. Un conejo. Como loco, un loro. Claro, un loro. La papa. Y no, la tipa dijo, un caballo. ¿Cómo, Beli? Y los cagó. ¿Cómo dijiste? La papa. Lo que sí, no sé, muy buen chastre, ¿no? Un caballo es medio complicado. Me imagino que habrá hecho una cacó en el caballo. Sí. Dice, como de esperar, la mayoría de la gente se sentía curiosidad por saber cómo lo había sacado, mientras algunos bromeaban preguntando cómo el enorme caballo logró usar el baño. Parece que fue al baño. ¿Esto fue en Kentucky? En Kentucky. O en Kentucky. En Tucky, como dice Kiyoy, Tucky. Kentucky. Así que así fue la historia. Parece que el caballo entró al hotel, a la habitación y se echó un cago en el baño. ¿Listo? Fuerte. Dale gas. Robó una gasolinera y se olvidó de cargar nafta para la huida. Qué boludo. ¿Se acuerdan de que por cualquier cosa cantaban qué boludo? Sí, por eso ahora la gente votó a Macri. Es el mismo país del que estábamos hablando. Sí, sí. Claro. Un hombre de Indiana que robó la tienda de alimentos de una estación de servicio se olvidó de llenar el tanque del coche con el que huía, dejándolo varado en la ruta sin combustible. Según informó la agencia App, Sean Harris, 33 años, igual que Jesucristo al morir, fue arrestado por un policía estatal luego de ser encontrado a un costado de la carreta. A la carrera. Carretera. Sí, carretera. Imagino, no te llevo pero imagino que dice carretera. Sin gasolina y con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal para conducir. Al parecer, Harris le dijo al empleado de la gasolinera que tenía un arma durante el robo. ¿Mm? El hombre quedó detenido en la cárcel del condado de Laporte, que por es como boludo, Osvaldo, ¿no? Laporte, acusado de robo con un arma. ¡Qué tonti! ¡Dale gas! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Y no jodemos más. Dale. Un bus de rescate para borrachos que se duermen en el último tren. Me gustó. Está bueno. En Japón, las empresas de transporte público se enorgullecen de su precisión y puntualidad. Sí. Este es, después de todo, el país donde el tren que sale 20 segundos antes es motivo para una disculpa oficial. ¿20 segundos antes? Dice eso. Ah, bueno. Dicho esto, los operadores de trenes y autobuses saben que no pueden esperar una precisión tan perfecta de los pasajeros. No, claro. Algunos de ellos cometerán errores, por lo que Nishi Toiko Bus decidió ayudar a los pasajeros de la línea JR Chuo, que conecta el centro de Tokio con las afueras de la capital. Torino Bacale. Por bueno. Todos los chinos unidos en el mundo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué mandaron un bus eso? Adicional, dice acá, en las noches selectas, Belén, sí, vamos. Sí, que parten después de que me concentré. Que parten después de que el último tren de la noche llega a su parada final. O sea, ayudan a la gente. Mirá la operadora que te está haciendo signos. Nada más, nada más. La línea Chubo comienza en la estación de Tokio. Y nada, es un bus que banca a la gente borracha, boludo. Ah, bueno, pero pagás. Bueno, era simplemente eso. ¿Y para qué lees toda la noticia? ¿Y si vas sin la sube, te dejan entrar? Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sea café. ¿Qué pasó? Estoy preguntándole a Ever si hay alguna canción para hacer karaoke ahora. ¿Y qué respuesta tuviste? Nos encantó. Y me clavan el visto, a mí no me gusta Tenemos eso. Tenemos todo no. tipo de saludos para pasar. Y bueno, pasemos. ¿Cuáles son? Quiero mandarle un beso muy grande, que se lo voy a dar ahora en vivo, a mi amiga Clara Maidana, que ha venido de visita también. Ay, para el saludos. Y a Chana también. Su apellido no lo sé. De hecho, ese es un nombre de artista como Shakira. Sí, no hay que decirlo. Así que sencillamente le vamos a decir Chana. Sabemos su nombre. La hemos bailar nombre. Como, la hemos bailar como, la hemos visto a bailar como Shakira, Chana. Tenemos saludos también de gente que no se ha podido acercar hasta este recinto. ¿Qué? Tenemos a Luca Pilongo que nos dice casi me muero con Félix cantando Despacito. Lo mejor del ciclo. No voy a ciclo. Cantar más para que no le pase. Después también nos dicen desde Necochea, Marianela Mirada, nos dicen te estamos escuchando, Belén. Saludanos, los saludamos a todos. Hola, saludos. Belén. Saludos. Tenemos un karaoke para hacer de Maluma, que lo vamos a interpretar, bueno, de cada uno, que esto es un dúo. Va. ¿Maluma qué? Maluma Baby. No le da tiempo, Mariano, buscá. ¿Cómo se llama la canción? Desde esta noche. Búscala. Búscala, que es clave, Mariano. ¿Quién empieza? Tienen que ser un poco. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción. Este no es Maluma. Sí, no. Contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que esta noche solamente pienso en ti. Esta noche muero por tenerte aquí. Va. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor. Dale vos, Marian. Solamente pienso en ti. Verte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, y yo de ti. Y tú de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Es difícil, de mí. Y yo de ti. Enamorarte. Hay un rapeo, van. Quiero llenarte de mi amor. De mi color. Pienses en mí, quiero que sea feliz. Sufrí lo que quería sufrir, casi no logro creer en mí. Tomemos lento. Desde bueno, esa noche te extraño. Tenemos saludos. Ajá, vamos. Tenemos saludos de Maluma. Ah, bueno. ¿Los mando ahora? ¿O esperamos? Tenemos muchos saludos. Podemos empezar por el Maluma. Vamos como dejando migajitas. A ver. Dejamos este de Maluma y después, al último, ya mandamos todos los saludos. Llegaron como montañas. Parece que a la gente, a Maluma Baby, le gustó. A ver. A ver. Ajá. Bueno, yo soy Juan Luis. Ay. Algo pasó. Falló la tecnología. Yo soy Juan Luis Maluma. Quería mandar este mensaje antes de mi último recital, Maluma, para mandar un beso a todas las chicas hermosas que hacen cumbia masiva. Oh. Me encanta el programa, lo escucho todos los días. Y pero no es todos un los beso días el para programa. Está confundido, Maluma. Escucha la repe. Pero Maluma está re confundido. Y bueno, hay un segundo audio de Maluma, pero lo podríamos dejar para el bloque que viene. Para el recreo, dale. Está saludo de Maluma y saludos de Moria Kazan, chicas. No. Así que bueno, si querés también hacer como Maluma, Moria Kazan y todas las personas que han mandado, podés mandar al 221-670-5190. O 221-670-5190. Epa. ¿Ustedes también sintieron cosas cuando Mariano cantó la canción? ¿Sintieron como que se las estaba queriendo levantar? Sentí que le tenía ganas de dejarla. Tenía ganas de dejarle la bombacha al lado del asiento. Yo se la dejé. Yo se la dejé. Somos perseguidos, la lucha, la libertad, saboteamos sin parar. Somos oportunidad, vivimos una intención, criamos, nos ocupamos, sentimos opresión, pisamos un mismo chão. Yo quiero te conocer, saber que tú estás hablando más bien. Me falta ver que libertario no es tan solo una palabra, una visión, un pensamiento. Que vivir en libertad es un eterno enseñamiento. Nuestras vidas, nuestras luchas, nuestra sangre, nuestra historia. En la memoria de ese pueblo cara nuestra victoria. Cuando suena el ritmo nadie, nadie se estresa. Día a día van sintiendo belleza. Van llegando los hermanos, no, no nace la fuerza. Aquí nace la fuerza, aquí nace la fuerza. Aquí nadie mata, nadie obliga, nadie condena y cuestiona. Nadie tiene autoridad, nadie te dice quién serás. Aquí todos somos iguales, hijos de la misma madre. Tan traídos en misión, hay camino auténtico, auténtico, auténtico. Cuando Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Seguimos. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que no nos va a dar. Y te haré compañía más allá de la vía. Yo te juro que arriba te amaré más. ¿Muerto? Sí, está muerto, muerto. ¿Viste el video de esta canción? Sí, no. Terrible. Muere. No la vi. Terrible, terrible. Muere. Fuerte. Seguimos viendo saludos, pero no los vamos a mandar ahora. Los bueno. Vamos a mandar en un instante. Hacemos una rápida columna sentimental. Bienvenidas a la columna sentimental, Belén Garuti. Gracias. Victoria Bissell. Gracias. Mariano Félix. Estamos todos. En esta oportunidad vamos a hablar de cosas muy importantes. La columna anterior hablamos de los 6 motivos por los cuales no deberías volver con tu ex. Perfecto. Mucho, repercutió mucho en la gente. Sí, la gente sí. Estaba interesada, se sintió informada, contenida. Y hoy vamos a hablar sobre hechizos. Hechizos. Hechizos. Así que si usted está en su casa, agarre una lapicera, agarre un anotador, porque hay cosas que anotar. ¿Alguna vez hicieron algún gualicho ustedes? Hice un gualicho una vez. Se repite la historia, ¿no? ¿Se acuerdan que recién lo dijo? Hice un gualicho una vez con una amiga. Bueno, no voy a decir su nombre. ¿Y funcionó? Pero hicimos un gualicho que fue, nos pusimos unos turbantes. Puede que... Nos pusimos unos turbantes, nos pusimos unos aros, hicimos toda la ambientación correcta porque queríamos enamorar a alguien. Esto no fue cuando teníamos 8 años. Fue más bien cerca de esta edad. Más cerca de 28. Y hicimos un gualicho que... ¿Quieren que les digan qué consistía? A ver, vamos a ver si coincide. Y si no coincide con la receta que tengo yo, les puedo pasar uno a vos y a tu amiga para que, bueno, lo resuelvan mejor. Lo hicimos medio mal igual porque no teníamos tampoco tanta voluntad de hacer algo tan complejo. Pero había que buscar, como si te dijera un crayón azul, escribir un nombre de una persona, ponerle un papel alrededor de una vela. Ahí ya empezamos a flaquear porque no buscamos bien los materiales que llevaba. Entonces nunca se consumió el papel. Entonces no sabemos si no habremos hecho un gualicho inverso, porque hay que tener cuidado con eso. ¿Está viva la persona en cuestión? No, murió al día siguiente por un accidente rarísimo que no se supo, desapareció del planeta. ¿Cuál era el objetivo del gualicho? Enamorar a la persona. Ah, perdón. Yo quiero saber si ustedes agarraron una guía concreta o alguien le dijo metete en gualicho.com. Yo puse en Google gualichos de enamoramiento, por ejemplo. Y la primera página que te salió la agarraste, seguro no buscaste las 10 más de abajo. Pero por supuesto, Bel. La más de arriba. Un poco como armé esta columna yo. Perfecto. De la misma manera. Mira, de gualicho.com. Lo que tendrías que haber hecho, sí, para que tu amarre, porque esto es un amarre, es una palabra rara. Pero hay que desarmar. Medio de barco. Medio de barco. Para que tu amor sea correspondido. Ajá. Objetivo. El objetivo es dirigir la atención de la persona amada hacia nosotras. Bien. Para que descubra nuestro atractivo físico a la vista y sienta las vibraciones de nuestro cariño. Bien. Porque cuando una tiene cariño, vibra. Vaya que vibra. Vaya observaciones. Que vibra. Menuda vibra. Un conejo de Duracell. Es importante ayudar un poco a este hechizo, porque no todo es biribiri. Debes cuidar tu aspecto y tener pequeñas atenciones con la persona amada. No. Cuando digo atenciones, digo un dinerillo, ¿por qué no? Dice, ¿cómo hacerlo? En viernes. Esta semana es 8 de diciembre, el Día de la Virgen, pueden aprovechar. Bien. En viernes. Si deseas atraer a un hombre, o martes, si quieres atraer a una mujer, también las lesbianas existimos. Uno. Paso uno. Coloca y bien que existimos. Y bien que existimos, mi amor. ¿Qué se está hablando así ahora? Y vaya que estamos. Y bien que existimos. Apaga el aire, me da calor. Coloca un jazmín y una rosa. Paso uno, ¿sí? Mejor si es rosa o roja, encima de la mesa. O sea, una rosa rosa o una rosa roja. Exactamente. Encima de una mesa, bien. Encima de la mesa. Bien. Enciende una vela roja entre ambas flores. Poné, Belén, dale, poné la vela. Tenemos un jazmín, tengo clavel, una rosa. Tengo clavel. No, da no igual. Sirve. Es no un amor sirve. Berreta ese. No sirve. Te puede salir mal. Jazmín y rosa. Yo hago todo, en medio, una vela roja entre ambas flores. Claro. Sí. Escribís el nombre de la persona que crees en un papel. Sí. ¿Cualquier papel? Cualquiera. En cualquier idioma. Maluma Baby. Doble apellido tiene el chico que le gusta o la chica que le gusta a la lesbiana Kimei. Doble. Triple. Dije el chico y dije, me va a matar. Te va a matar. Maluma Baby. Tenés que recitar un conjuro en voz alta que ahora te lo voy a dictar. Ay, please. Bien, bien. Y luego quemar el papel en la llama de la vela, ¿sí? Bien. Sin incendiar la casa. El conjuro lo voy a repetir una vez. Conjuro. Y la que me quiera ayudar para repetirlo, la segunda, por favor, please, me ayuda. Dale. Entonces, para que tu amor sea correspondido, pusimos el jazmín, la rosa, una vela roja en el medio, escribimos el nombre pipipipipipi, meganito de tal. Es un teléfono. En el papel y decimos, llamo a las fuerzas del amor para que me veas tal como soy, comprendas que te quiero y entiendas mi pasión. Bien, dale, va. Llamo a las fuerzas del amor para que me veas tal como soy. Comprendas que te quiero y entiendas mi pasión. Un consejo. Como es sabido, el rosa es el color del amor. ¿Cómo es eso? Por eso, para favorecer el hechizo, conviene que te vistas con alguna prenda rosita que tengas o fucsia mientras lo realizas. ¿Una bombacha rosa? Una bombacha rosa. ¿Es lo mismo que Navidad y Año Nuevo? Es parecido, es del palo. ¿Qué pasa si es esto que no es un día que no es viernes ni martes? No, no, o sea... Tiene que cumplir todo. Si querés hacer la columna a vos, pero a mí seguime los pasos tal cual. No, claro, si vos estás en el horno, vos decís, yo quiero que me quiera, vas a hacer todo al pie de la letra. Claro, si no... Es como cuando, nada, querés hacer todo bien, no se te va, no vas a comprar un jazmín berreta, no vas a comprar una, vas a comprar el mejor jazmín, la mejor flor, la mejor vela. Exactamente. La mejor ropita rosa. Gracias, Bel. Otro hechizo. A ver. Estás soltera, estás solteri, estás soltero. Sí. Querés encontrar a la persona que merece tu amor, que no es fácil porque una tiene mucho amor para dar y no cualquiera puede recibirlo. Objetivo. Conseguir que centres tus energías, tu vitalidad y tu interés en hallar una persona que merezca tus atenciones, porque sabrá valorarlas y corresponderlas. Observaciones. Este tipo de hechizo siempre funciona mejor si mantenés tu espíritu abierto a todas las posibilidades y permaneces atenta a tu entorno. Para así poder percibir las señales y reconocer a las personas de tu alrededor que realmente te valoran, descubriendo entre ellas a quien merezca tu amor. Así que, despierta. ¿Cómo hacerlo? Coloca en un jarrón con agua 3 rosas de color rosa, porque el rosa es el color del amor. Enciende una vela blanca. Bien. En un trozo de tela pon una rama de canela. ¡Qué olor! Una hoja de laurel. Sí. Y eucalipto. Es un hijo de puta. Ah, es una salsa, ¿qué hace con eso? Después. Hija de puta, qué bueno. Pero así todo me va bien. Sí, te va muy bien en el amor. Dale. Después dobla la tela en forma de atillo. Eso yo después lo subo en un tutorial. Atizo. Y atala con un cordel. Una vez colocados los elementos encima de la mesa, recitar este conjuro en voz alta. Va. Yo digo una frase, ustedes la repiten hasta que más corto. Dale, me cabe. Al poder del universo. Al poder del universo. Guarda, porque acá se una orgía. Tengo miedo que alguien se enamore de mí. Al poder del universo y a las fuerzas del amor. Y a las fuerzas del amor. Pido encontrar la persona. Pido encontrar la persona. De pechito se tocan. ¿Así? Con quién poder caminar. Con quién poder caminar. En la dicha y el dolor. En la dicha y el dolor. Bueno, este es el último que vamos a dar. ¿Ya se sienten enamorados de alguien o algo así? Me tocaste mi chiste. Vos estás apoyando los pechos en el brazo. Apoyando los pechos y los de Belén. Perdón. Bueno, hoy me tocó la cola y que me apoyen los pechos, no sé qué pensar. Un atillo es un paquete pequeño. Ya lo sabía yo. Ah, bueno. Ya lo sabía. ¿Qué dijiste, Marian? Un atillo es un paquete o envoltorio pequeño. Ah, y él busca todo tan rápido. Acá dice que... Google, Bell. Acá dice que hay un... Otro consejo más. Nos escriben un consejo que escriban el nombre de la persona que les guste en un papel y lo escondan en alguna parte de la casa y lo olviden para siempre, pero no dice para qué sirve. Para olvidarlo. Para olvidarlo, claro. Claro, va a ser... es como cuando querés congelar a una persona también, se le puede meter el nombre, por ejemplo, Juan Ernesto... Lo metes en el freezer y lo congelaste, el chabón Walt Disney, no lo viste más. Exactamente. Está bien. Bueno, ya terminó esta columna, nos vamos a ir porque tenemos muchos saluditos y no vamos a llegar, me dicen acá las productoras del programa. Oka. Así que si quieren más consejos, me escriben un inbox, mi número de teléfono, algunas lo tienen. La que no la tenga no me escriba. Y si no, pasa tu Instagram. Mi Instagram, y como la otra vez. Kimei Figueroa es mi Instagram con K, sí, Kimei Figueroa. Porque ella... ¿Por qué con K? Porque soy punky. Ah, bueno, K. Seguimos en Cumbia Masiva. Quedan los saludos finales. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Clavaste a amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa masiva, la pizza fría después del baile. Últimos minutos, últimos segundos de este ciclo que llamamos Cumbia Masiva. Salimos por esta hermosa Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social Político Cultural Filosófico Olga Vázquez. Tenemos que contar la noticia, la gran noticia de que nos dieron prórroga por 3 años. Prórroga, lo digo como prórroga. Instagram. Del programa. Del programa, no. Como yo digo Burlich. Burlich. Instagram. Así es, nos dieron prórroga. Me sale bien, sí, nos me sale un poquito. No nos dieron, nos ganamos. Nos ganamos en la calle, en la lucha. 3 años más para estar en este hermoso centro cultural que es nuestra casa aquí en 60 10 11. Estamos celebrando también la restitución de la nieta 126, así que estamos muy contentas. Bienvenida a la querida nieta 126 y vamos a dar algunos saludos finales. Pensé que ibas a decir bienvenida a la Argentina y ya te iba a... No lo dije. Vamos. No, me cuido, sabes que me cuido. Vamos con el primer saludito, nos llegaron varios de personas famosas, de gente no famosa. Vamos con el primero que es de gente famosa de nosotras, de nuestro alrededor. O sea, muchas felicidades a todo Cumbia Masiva en este último programa. Les deseamos un gran feliz cumpleaños. Todas las pibas de la colectiva feminista decidimos. las bancamos a todas, las que forman el mejor equipo de los últimos 50 años y de algunas estamos enamoradas. Un fuerte abrazo nuevamente y les invitamos a cargarnos crédito a nuestra línea Claro 221-536-1279. Chivo. Línea Claro 221-536-1279. Bueno. ¿Cuánto pagan por este? Pero haberlo avisado antes le hacíamos un jingle como bien sabemos hacer nosotros sí. Con los números telefónicos. Para la próxima programa le damos un jingle. ¿Qué otros saludos hay? Perdón, quiero decir una cosa. Feliz cumpleaños nos dijo, ¿no? Vamos a dejar pasar desapercibido. Ah, puede ser. No escuché. Feliz cumpleaños a la de Cumbia Masiva. Muchas gracias. Solamente le importó pasar su chivo y... Bueno, y terminó. A ver, ¿Qué más hay? Tenemos, ¿quieren que busque? Sí, mientras tengo uno acá preparado, ¿querés? ¿De quién? Toda mi familia tengo. Bueno, dale, seguí. Meta. Feliz último programa, chicos. Un año difícil el que pasó, pero bueno, todos los lunes de 6 a 8 me alegraron la tarde. Perfecto. Con sus ideas y sus nuevas columnas. Los felicito y que el 18 sea con éxito como este y mucho más. Besitos. ¿Qué 18? El 2018, amiga. Ah, perfecto. Wake up, mami. I'm sorry. Pero es que susto. Pensé que seguíamos haciendo programa. Bueno, ¿qué? Acá tenemos un segundo audio de Maluma. A ver. ¿Lo quieren escuchar? ¿Otra vez él? Sí. A ver, dale. Parece que se entusiasmó, que viste cómo es Maluma, él quiere ser protagonista. No, no, dicen que no. Las productoras dicen no. Tengo dos audios. Uno va el segundo audio de Maluma. No, tampoco. No, bueno, listo. Bueno, acá tengo... Y acá tenemos saludos de Mori Kazan. Ah, bueno. Bueno, dale. Muchísimas felicidades, chicos. Y a What Paz, Carlos Paz. What Paz, papis. Bien. ¿Uno de Thalía? A ver. Oh, bueno. Fascinada de estar aquí a través de este video, en este lugar donde hemos pasado tanto, tanta fiesta, tantas alegrías, tantos bailes, tantas catarsis, ¿te dijo tantos amoríos, tantas aventuras? Y esta noche es dedicada totalmente a ustedes. Nos manda un video. Cortó la mitad. Nos manda un video, pero no lo podemos transmitir. En respuesta a lo de Moria, manda Mirta Legrand. Hola, soy Mirta Legrand. Estoy muy conforme con que se termine Cumbia Masiva. No le hacía bien a la gente, dice. Mirá. Ah, bueno, mirá qué bien. Pegadito nos llega un saludo de Víctor Hugo Morales. Hola, soy Víctor Hugo Morales. Querrá venir a laburar acá, bueno, Charo. Un saludo especial a Belén en esta ocasión. Aprendí mucho de ella. Gracias, ah, Víctor. Es bueno. Víctor Huguito. Sí. Después, hola, soy Chayanne desde Puerto Rico. Que Mariano aclare que yo no soy él. Aclara, no, Mariano. Chayanne, no sos yo. ¿Qué? Tengo uno de mi tía Nane. A ver. No lo escuché. Ay, no, no lo cola. Sí, por ahí. Es en vivo. ¿De quién es? De mi tía Nane. Tengo un video de ella también. No, no. Hola, mi nombre es Alejandra Pradón. Vivo en La Plata. Quería comunicarme con ustedes porque me encanta el programa, los escucho siempre. Y bueno, te quiero mandar muchos saluditos. Los quiero mucho aunque no los conozco. Chau, chau, besos. ¿Es Kiko? ¿Es Alejandra Pradón? ¿Es ese Petete o muy venida menos está Alejandra? Al final Alejandra Pradón. Pero vieron que Alejandra Pradón se ha hecho un par de cirugías. Claro. No le han caído por ahí también. Le afectó el tema otorrinolaringología. No, claro, te hubiera consultado vos, Belén. Sí. Uno de Mirta de Coso, de Susana más? Jiménez. Ah. Susana Jiménez dice, qué flaquitas. Se nota que no nos ve. No nos ve. Se nota que no nos está viendo. Hay uno de Sergio Massa también. Epa. No. Uy, no. ¿Solo de Sergio Massa? A ver. Léelo. No lo vamos a pasar. Pues listo. Dale, nos llega un saludo también de acá un compañero de la casa, de Jera SZ, que están juntando firmas en Plaza Rocha para que continúe Cumbia Masiva el año que viene. No te puedo creer. Te lo juro. ¿Estás solo juntando firmas allá? Está solo. Está re complicado. Le van a chavarear, ahí. Bueno, chicos, tenemos ¿qué más? Tenemos una canción para cantar también de una amiga que nos mandó un mensaje. Ahí va. Opa. Dicen que no es fácil. Porque en este programa lo que hicimos fue aprender a volar. Y pueden creer, pueden soñar. Abran sus alas. En esta aventura. Último programa de Cumbia Masiva. Huelen, amigas. Subí un poquito. Hay que cerrar. Gracias. Los ojos. No me la sé. Y echarse a volar. Y cuando el corazón galopa fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. soñar. Abre tus alas. Nos vamos. Aquí está tu un beso para Melina, que nos manda saludos también. Ay, Melina, te queremos mucho. Melina, que aprendas a volar. Meli, gracias a Rodo. Gracias a... gracias a las operadoras. Gracias a Pablo Lesiani, que dejó sus marcas en nuestro corazón. Gracias, sí. Piero. Gracias, Piero. Gracias, gracias a Redo por auspiciar este programa. Gracias a Juan. ¿Se acuerdan del operador que nos odiaba, que sí, no se acordaba de nosotros? ¿Se acuerdan de Alberto, el señor que tomaba ginebra a las 5 de la tarde? Saludos, Alberto. Saludos a Luis, que hoy nos escuchó. A las bandas que llegaron tarde, a las bandas que llegaron temprano. A las bandas que no llegaron nunca. A las que dijeron que venían a tocar y vinieron sin instrumentos. A las bandas que vinieron sin bañarse. Saludos a esa entrevistada que salió desde Estados Unidos. La concha de tu madre. Es careta de mierda, Yankee. Yankee de mierda. De mi corazón. Gracias, siempre. Va, subí. Siempre brotemos la esperanza, chicas. Tu corazón galopa fuerte. Déjalo salir. No existe la razón. Gracias por pasarnos el wifi. La pasión, dale, pero seguro. Las ganas de reír. Puedes creer. Puedes soñar. Ahora es mudo. Sordo mudo. Aquí está. Hay que saludar a las operadoras, productoras. Sí, le dijimos. O decimos las tigresas. Las tigresas del oriente. Saludos a Pablito, que nos operó mientras nos detestaba profundamente. Ya lo dijeron, ya lo chicas. Chicos, no conocemos más gente. No, decimos a las operadoras. Gracias a Radionauta, a Olga Vázquez, a nuestras madres que hicieron que estemos aquí. Nos sacaron de sus vaginas hace aproximadamente 30 años. Con ayuda médica hegemónica, pero lo hicieron. Gracias porque no vamos a pagar la deuda que tenemos con la radio. Que suban el volumen en esta parte cuando decimos que no la vamos a pagar. Puedes creer. Puedes soñar. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo. Escucha el viento. Canta por lo que vendrá. Gracias. Chau. Los queremos. Gracias a Aini. Gracias, Patricia. Ahí está. Gracias a Aini por la cerveza, muy rica. Las birras.